música para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan la primera imagen de Jason Momoa en Los Simpson. El popular actor de Aquaman tendrá su aparición en un próximo episodio de la serie y la foto de cómo lucirá ya fue liberada. Según explicó Old Jean, productor ejecutivo del programa, aparecerá en el festival de San Castellaneta. Debido a la gran cantidad de trabajo del también intérprete de Game of Thrones, aseguró que fue complicado coordinar la sesión de grabación en el estudio. La temporada 31 se estrenará en septiembre de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.